Aceptarte es aburrido. Si te escucho, soy un memo. ¿Para qué ser evidente? Si puedo ser un arcano. El consorte del veneno. Nadie puede ser más malo que yo. Muchos años de experiencia. Y tú no has nacido todavía. Y nos damos autobombo, nos montamos la película. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Clarividentes. Juzgamos a los jueces. Somos la panacea de la humildad. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Pervertiré tus encantos. Tu conocimiento es fanatismo para todos menos yo. Prepara un viaje en el tiempo donde antes había un socio. Hay un circo y un lupanar. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Habla amigo, habla claro. No dejes que nadie entienda tu debilidad. Dame un buen motivo ahora y mañana. Nada quedará de tu humildad. Proxeneta de ti mismo. Pisas sucias alfombrillas, no solo las que usas para el ratón. Absurdo engendro. Y nos damos autobombo, nos montamos la película. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Clarividentes. Juzgamos a los jueces. Somos la panacea de la humildad. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Sabemos cuánto valemos. Tú y yo.